Queridos hermanos, durante las reflexiones que vamos llevando en estos días de la misión, para profundizar más nuestra vida cristiana, pensamos sobre distintos temas que tienen importancia para ella. Temas que a lo mejor ya los hemos oído, ya los conocemos, pero a lo mejor nos detenemos poco para pensar en ellos. Y tienen importancia para, como decíamos el primer día, tomar más en serio nuestra vida cristiana. Ayer, hablando de esta vida, decíamos que el sentido de la vida está en saber que yo vengo de Dios por la creación y tengo que volver a Dios. Dios es el Padre que me ha creado por amor y Dios es el Padre que con amor me espera con los brazos abiertos al final del camino. Y solamente así adquiere sentido la vida del hombre, cuando es un camino que viene de Dios para volver a Dios. Aquí estamos de paso, pero así como tenemos un punto de partida, tenemos también un puerto de llegada en el cielo. Dios que nos espera para que podamos conocerlo y amarlo y entonces ser felices con Él por toda la eternidad. Ahora bien, ese camino de la vida cristiana que nos conduce a Dios, nosotros tenemos que seguirlo libremente. Porque a diferencia de los animales, de las plantas, de los planetas, que cumplen la voluntad de Dios guiados por las leyes de la naturaleza, Dios le dio al hombre la libertad para que el hombre libremente pudiera amarlo y pudiera ganarse el cielo. Pero al mismo tiempo, el hombre puede usar mal de esa libertad. Y cuando el hombre usa mal de ello, la vida cristiana, en lugar de ser un camino que nos lleva hacia el cielo, que nos lleva hacia Dios, nuestra vida se convierte en un camino que se aparta de Dios. Y eso es el pecado. El pecado es una realidad, y es una realidad de la cual también tenemos que hablar de nuestra vida cristiana. A veces no se quiere hablar de esto. En nuestro tiempo no hay que ser positivo, no hay que hablar tanto del pecado, más vale dejémoslo de lado. No, un cuadro tiene luces y sombras. Y si nosotros quisiéramos pintar un cuadro sin ninguna sombra, estaríamos falsificando la realidad. La realidad de la vida del hombre tiene luces y tiene sombras. El pecado es una sombra. Y no la podemos ignorar, como no la ignoró Cristo. Y sobre todo si hace necesario hablar de esto en nuestro tiempo, porque, ya lo decía el gran Papa que fue Pío XII, los hombres han perdido el sentido del pecado. Y eso lo repite el Papa Juan Pablo II en muchas ocasiones. Hemos perdido el sentido del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Que al pecado no lo tomamos en serio. Que el pecado nos parece una cosa de nada, una cosa sin importancia. Que el pecado nos parece muy poquita cosa. Y hay muchas cosas que influyen para que hayamos perdido el sentido del pecado. Para que no le demos importancia a la realidad del pecado. Influye, qué sé yo, la mentalidad que piensa que el pecado, bueno, es una tontería, es un error. Es como la travesura de un chico. Algunos se lo imaginan a Dios así, como un abuelito bueno, muy bueno, muy bueno, pero un poco tonto, reblandecido, que está divirtiéndose con los pecados de los hombres, como el abuelo que mira sonriente las travesuras de los nietos. Algunos quieren explicar el pecado por determinismo psicológico. En nuestra época parece que todo lo pudiera explicar la psicología. Y cuando los hombres que han perdido la fe abandonan el confesionario para dirigirse camino del sillón o del diván del psicoanalista, y entonces algunos piensan que el pecado es una cuestión que se explica por psicología, porque uno tiene esta inclinación, porque uno es así, bueno, tuvo que hacerlo, tenía que hacerlo, esto es más fuerte que yo. Estamos dominados por mecanismos de los cuales no somos dueños, pecamos necesariamente, y entonces no le dan importancia, o incluso llegan a decir que el pecado no existe, que es una neurosis, que es una represión, que es un producto de la presión de la enseñanza moral y de la sociedad que inquieta la conciencia de las personas. Se pierde también el sentido del pecado porque algunos miran el pecado por una categoría sociológica. Todo el mundo lo hace. Entonces, si todo el mundo lo hace, eso está bien. ¿Cuántos son los que piensan así? Esa es la moral del número, es la moral del rebaño. La moral del rebaño que, si va adelante el carnero que dirige el rebaño, van corriendo todos detrás, y si ese se tira por un precipicio, se tiran todos detrás. Pero ¿cuántos son los que piensan así? Los que son esclavos de la moda, los que son esclavos de la mayoría, los que son esclavos de la opinión pública que forman los medios de difusión. Y entonces le parece que el único pecado es ser distinto de los demás. Miedo de ser distinto, vergüenza de ser distinto, vergüenza de decir que no cuando el rebaño está diciendo que sí. Y entonces nos justificamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo miente, ¿por qué no voy a mentir yo? Y si todo el mundo se aprovecha, ¿por qué no me voy a aprovechar yo? Y si todo el mundo roba o es deshonesto o coimea o estafa, ¿por qué no me voy a aprovechar yo? Y si hay tantos matrimonios que son infieles, ¿por qué yo no voy a ser infiel en el mío? Es la excusa esa de que todo el mundo lo hace. Es la mentalidad de la patota juvenil. Como lo hicimos entre todos, y bueno, parece que cada uno tuviera un pedacito de culpa y entonces el pecado no es tan grande. Mentalidad de rebaño, mentalidad de carneros, mentalidad de masa, incapaz de pensar uno por sí mismo. Pero sin embargo, qué peso que tiene eso, qué influencia que tiene ese todo el mundo lo hace, para justificarnos, para hacer lo que hace todo el mundo, para no ser distinto, cuando la conciencia del cristiano debería ser todo lo contrario, capaz de decir, aunque todos lo hagan, si eso está mal, yo no. No es la moda, no es la mayoría, no es el número lo que dicta lo que está bien y lo que está mal. La moda, la mayoría y el número, una vez votaron contra Cristo y lo condenaron a morir crucificado mientras absolvían a Barrabás, que era un asesino y un ladrón. Sino la pérdida del sentido del pecado, incluso a veces entre buenos cristianos, viene por esa especie de abuso de la misericordia de Dios que consiste en decir, y bueno, lo hago total, después me confieso. Y entonces la confesión no es un verdadero arrepentimiento, sino simplemente una excusa para poder pecar y después tranquilizarse la conciencia. Y también influye en esto la mentalidad de un mundo corrompido donde domina el pecado y las cosas a veces no aparecen como son, donde estamos acostumbrándonos cada vez más a la inmundicia que ensucia las cosas más santas, como es el amor, como es el noviazgo, como es el matrimonio, como es el cuerpo del hombre y sobre todo el de la mujer, usado como un anzuelo, como una carnada para vender productos, donde nos están pudriendo la inteligencia y el corazón, donde todo se justifica, donde el tipo que roba, y bueno, es un vivo, y hasta se lo mira con envidia porque él pudo hacerlo y no lo pude hacer yo, donde el tipo que tiene mayor capacidad de mentir, y bueno, ese es un tipo que va a hacer carrera en el periodismo, ese es un tipo que va a hacer carrera en la política, donde al pecado no se lo llama pecado, donde las peores degeneraciones aparecen como una cosa normal, la homosexualidad, y bueno, él eligió el sexo que a él más le gustaba, en vez de ser un rutinario que se conforma con el sexo que le dio Dios en el momento de su nacimiento. ¿Cuál cosa es lo que no nos justifica? ¿No es cierto? Nos tratan de justificar todo. Y cuando uno dice, no, pero eso es un desorden, eso es un pecado. Ah, no, no podemos vivir con esos tabús. Eso son cosas de otra época. La moral cambia. Hoy tenemos que ser más abiertos, más distintos. Los mandamientos de Dios ya no tienen más vigencia. Hemos perdido el sentido del pecado porque nos hemos acostumbrado al pecado. Nos hemos acostumbrado a la inmoralidad, nos hemos acostumbrado a la deshonestidad, nos hemos acostumbrado a muchas cosas y a muchas porquerías. Perdemos el sentido del pecado. ¿Cuántas veces uno lo piensa? y uno lo piensa a veces con temor. Nos alegramos hoy cuando la gente participa en las misas, en las grandes fiestas. ¿Cuánta gente que viene a comulgar? Y a veces uno se puede preguntar, por lo menos en muchos lugares y en muchas iglesias, uno se puede poner un signo de interrogación. ¿Han aumentado las colas de aquellos que se acercan a recibir el cuerpo de Jesús en la comunión, pero han disminuido las colas en los confesionarios? Todos aquellos que se acercan a recibir al Señor, ¿tienen el alma preparada para recibir al Señor? ¿O hemos perdido el sentido del pecado? ¿Por qué el Papa insiste en esto? ¿Por qué el Papa Juan Pablo II, durante la Semana Santa, el Viernes Santo, baja de sus habitaciones y entra en la iglesia de San Pedro y se sienta en un confesionario? ¿Por qué lo hace? ¿Para salir en los diarios? ¿Para llamar la atención? No necesita eso. Lo hace para decirnos a los sacerdotes que tenemos que restaurar ese sacramento de la reconciliación con Dios. Pero para eso es necesario restaurar el sentido del pecado. El pecado no es una tontería. No es algo que se justifica porque todos lo hacen o porque está de moda. No es algo que se justifica porque la moral ha cambiado y porque nos engañamos cambiando el nombre de las cosas. No es algo que basta decir, lo hago, total, después me confieso. El pecado es una cosa muy seria. ¿Y qué es el pecado? Pensemos un poquitito para darnos cuenta de lo que es la realidad tremenda que entra en la vida del hombre y que hace que la vida del hombre, en lugar de ser un camino hacia el cielo, hacia Dios, se transforme en un camino desviado hacia el infierno. En primer lugar, el pecado es un mal uso de las criaturas. Dios creó todas las cosas buenas. Dios no hizo cosas malas. Dios no creó ninguna cosa mala. Es el pecado el que hace malas las cosas. Es el pecado en que ensucia las cosas que Dios ha creado buenas. Cuando uno habla del tema del sexo, a veces hay gente que dice las partes malas del cuerpo. No hay partes malas en el cuerpo. En los órganos sexuales son creados por Dios exactamente lo mismo que la mano o el ojo o el cerebro. Todo es creado por Dios y lo que Dios creó, vio que Dios lo había hecho muy bueno. Y cuando Dios creó al hombre, nos dice la Escritura, lo creó varón y mujer. ¿Para qué? Para que se amaran, para que fueran una sola cosa, para que fueran fecundos. El sexo es bueno, es creado por Dios. El amor entre el hombre y la mujer es una cosa buena, querida y bendecida por Dios. Pero nosotros podemos usar mal lo que Dios ha hecho bueno y podemos ensuciarlo, y ese amor tan limpio lo podemos volver un chiquero, lo podemos volver un barrizal, lo podemos volver una porquería. Las cosas que Dios ha hecho son todas buenas. Yo me acuerdo siempre, hablando de este tema, una vez celebraba misa durante una misión en una zona en el centro de Entre Ríos, zona de monte, de obrajeros, hacheros, peones, domadores, y celebraba la misa en un boliche de campaña, un almacén de campo de adobe, con un patio que daba hacia la calle, y había mucha gente, hasta como dice Lugones, había gauchos esquivos que escuchaban de a caballo, y me tocó el evangelio ese de las bodas de Caná, ese milagro de Jesús donde Jesús transforma el agua en vino por pedido de la Virgen para que los novios no hicieran un papelón en el día de su casamiento. ¡Qué milagro tan lindo! Y yo se lo explicaba a la gente y le decía, fíjense, Jesús transformó el agua en vino, ¿eh? No al revés, transformar el vino en agua, qué sé yo, hay muchos bolicheros y algunos bodegueros que lo saben hacer muy bien, pero eso no es ningún milagro, ¿eh? Y con esto Cristo, ¿qué nos muestra? Cristo quería decirnos que la alegría de esos novios era algo bueno. Y la Escritura dice, el vino alegra el corazón del hombre. ¿El vino es una cosa mala? No. Si no, Cristo hubiera hecho al revés. Si Cristo hubiera sido testigo de Jehová o mormón o de cualquiera de esas sectas que dicen que tomar vino es pecado, Cristo hubiera transformado el vino en agua y les hubiera hecho festejar el casamiento con agua. Pero no, transformó el agua en vino. ¿Y eso qué quiere decir? Que el vino es bueno. Bueno, ya cuando llegaba a esta altura de la predicación había unos cuantos paisanos que tenían una cara de ganas de aplaudir bárbara, ¿no es cierto? Entonces Empecé la segunda parte que por ahí no les gustó tanto. Digo, ¿ustedes se lo imaginan a nuestro Señor y a la Santísima Virgen participando de la alegría de los novios? Claro, no estarían amargándoles la fiesta, al contrario. Ahora, ¿ustedes se lo imaginarían a nuestro Señor o la Santísima Virgen borracho tirado abajo de la mesa? Digo, ni pensarlo. Solamente pensarlo ya nos parece una falta de respeto, ¿no es cierto? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el vino es bueno, pero que uno puede usarlo mal. Cuando el vino sirve para perder la razón, cuando el vino sirve para arruinarse la salud, cuando el vino sirve para volver curado a casa y golpear a la mujer y a los chicos, cuando el vino... Ah, ¿pero eso por qué? ¿Porque el vino es malo? No, porque las cosas que Dios ha hecho buenas, nosotros las usamos mal. Uno se pregunta lo mismo. Cualquier cosa que tomemos, la plata, el dinero, es algo bueno. Por supuesto, el dinero que se gana honradamente con el trabajo y que sirve para llevar adelante una familia y para educar a los hijos y para darles de comer es una cosa que Dios bendice. Y sin embargo, ¿cuántas porquerías no son capaces de hacer los hombres por unos pocos pesos? De mentir, de robar, de estafar, de no pagar los sueldos. A veces, ¿con qué frecuencia se da eso? Una familia que son todos muy unidos, todos se quieren mucho, pero por ahí, pumba, te apareció una herencia. Y por unos pocos pesos, o por unas hectáreas de campo, o por una cosa... son capaces de arrancarse los ojos entre hermanos, y de pelearse para toda la vida, y decir cualquier porquería ensuciándose las manos por unos pocos pesos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la plata es algo malo? No, la plata no es algo malo. No hay ninguna cosa mala cuando uno pregunta, ¿y por qué la iglesia bendice las armas? Como le decía una vez un sacerdote, uno que se lo pregunta, le decía, para mí hubiera sido un honor bendecir el sable de San Martín. Porque un arma puede usarse para asesinar, para robar, o un arma puede usarse para defender la propia vida, para defender la patria, para defender la familia, para luchar por una causa justa. ¿Un cuchillo es malo? Depende, el cuchillo es bueno. Si yo lo uso para cortar la carne en el asado, es bueno. Si yo lo uso para degollar al vecino y robarle la plata, lo estoy usando mal. Pero eso es el pecado, usar mal las cosas que Dios ha hecho buenas. Y al usarlas mal las ensuciamos, y al ensuciarlas estamos ofendiendo a Dios. Estamos haciendo un mal uso de las criaturas. Así definía San Agustín el pecado: apartar el corazón de Dios y poner el corazón de una manera desordenada en las criaturas. El pecado es siempre una lucha entre dos amores, entre el amor de Dios y el amor desordenado de una criatura. El que ofende a Dios porque roba, ¿qué pasa? Quiere más a la plata que a Dios. El que ofende a Dios porque vive de mala manera, concubinado con una persona, ¿qué pasa? Quiere más a esa persona que a Dios. Y así lo podríamos decir de todas las cosas. Aquel que se droga o que vive borracho, ¿qué pasa? Quiere más a la droga o al vino que a Dios. El pecado es apartar el corazón de Dios y ponerlo en las criaturas de una manera desordenada. Y al poner ese corazón en las criaturas de una manera desordenada, estamos ensuciando, profanando aquello que Dios Creador hizo bueno. Y estamos cambiando a Dios por la criatura. Eso es el pecado, además de un desorden. Es una estupidez. Es cambiar a un Dios infinito, de amor, de bondad, de felicidad, cambiarlo por una felicidad pasajera. Es cambiar millones y millones por una monedita desvalorizada. Es creer que la capacidad que hay de amor y de felicidad en el corazón del hombre puede ser llenada por una criatura finita, por una criatura limitada. Porque el hombre está hecho para Dios, el corazón del hombre tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad, y solamente Dios lo puede llenar. San Agustín lo decía: mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Si uno mira el desierto, las arenas del desierto bajo el sol ardiente del verano, y uno echa un balde de agua en esas arenas, ¿qué pasa? Un momento se humedece un pedacito y eso inmediatamente se evapora y el desierto vuelve a tener sed. Para apagar la sed del desierto no basta un balde, no basta un camión tanque. Hace falta el océano inmenso, el corazón del hombre como un desierto que tiene sed de amor y sed de felicidad. Y las criaturas lo pueden llenar, sí, como un instante, como un momento, como el balde de agua. Pero solamente el océano infinito de belleza y de amor que es Dios puede llenar plenamente la capacidad que tiene el corazón del hombre. Mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Y cuando pecamos le vamos a pedir a las criaturas esa felicidad que solamente Dios nos puede dar. Estamos cambiando al Creador por la criatura, a lo infinito por lo finito, a la felicidad inmensa del cielo por una felicidad que pasa en un instante en la tierra y que nos vuelve a dejar con sed. Por eso decimos que el pecado es una estupidez. Y el pecado es autodestrucción, el pecado es una esclavitud. El que peca se siente libre, se libera de los mandamientos de Dios, de la autoridad de Dios. Dice, yo hago lo que se me da la gana, yo soy libre. ¿Qué pasa cuando los hombres se rebelan contra Dios? Cuando los hombres se rebelan contra Dios, los hombres sienten la rebelión dentro de sí mismos. Lo inferior se domina, se rebela contra lo superior. Nuestra naturaleza animal, nuestros instintos y nuestras pasiones se rebelan contra nuestra inteligencia. Cuando nos olvidamos de que Dios tiene autoridad sobre nosotros, cuando negamos la autoridad de Dios, estamos negando toda autoridad en la tierra, porque toda autoridad viene de Dios. Y cuando nos rebelamos contra Dios, ya no hay más autoridad. Ni en la casa, ni en la familia, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la política, no hay más autoridad porque hemos negado a la fuente de toda autoridad. Cuando el hombre se rebela contra Dios, como Dios es el Padre que tenemos en el cielo, cuando nos olvidamos de ese Padre y nos rebelamos, nosotros dejamos de ser hermanos aquí en la tierra. Y el hombre llega a ser lobo para el hombre, enemigo del vecino, capaz de matarse por unos intereses o por unos pocos pesos. De odiarse, de vengarse, de envidiarse. Cuando el hombre se rebela contra los mandamientos de Dios y quiere gozar aquí en la tierra y hacer un paraíso aquí en la tierra, ¿qué es lo que hace el hombre en una sociedad sin Dios? Consigue transformar la tierra en un infierno. Ese es el mundo que vivimos. Dicen que una vez iban los hombres a decirle a Dios, pero Señor, ¿por qué en la tierra hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos males? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Y qué podría contestarle Dios a los hombres? ¿Y si esas cosas los hacen tan infelices, para qué las hacen? Eso es lo que consiguen los hombres cuando quieren librarse de los mandamientos de Dios. Quieren ser libres y terminan siendo esclavos. ¿Cuántas veces el sacerdote tiene la experiencia de eso, del hombre esclavo, del que quiso ser libre y después es esclavo, esclavo de la riqueza mal ganada, esclavo de la injusticia, esclavo de sus vicios, esclavo de sus pasiones? ¿Cuántas veces el sacerdote tiene que ver a una persona que llora y que quisiera liberarse, que quisiera ser distinto, pero no puede, se ha esclavizado, se ha encadenado en el vicio? De esos casos extremos como son el drogadicto, aquel que se está destruyendo y sabe que se está destruyendo, pero ya no tiene fuerzas para salir de ahí. El alcohólico cuando ha llegado a ser ya un enfermo, ¿cuántas veces lo he escuchado en los labios de un alcohólico? Yo me despreciaba a mí mismo, yo tenía vergüenza, tenía asco de mí mismo y sin embargo no podía vivir si no tenía un poco de vino para tomar. Esclavo de la criatura porque quiere liberarse de la sujeción a los mandamientos del Creador. Esclavo del vicio, esclavo del pecado, encadenado, transformando la tierra en un infierno por querer hacerla un paraíso. Y sobre todo el pecado es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Y si el pecado nos importa poco, ¿es por qué? Es porque amamos poco a Dios. Si uno ama mucho a una persona, uno tiene mucho miedo de cualquier cosa que pueda ofender a esa persona. Si yo amo mucho a mi madre, voy a tener cuidado hasta de la más mínima cosa que pueda disgustar a mi madre o dolerle. En cambio, si una persona me resulta totalmente indiferente, no me importa tanto ofenderla. Si Dios me resulta indiferente, si Dios no tiene, como decíamos ayer, una verdadera importancia central en mi vida, entonces el pecado me parece una tontería. Pero si el amor de Dios en mí es un amor grande, el pecado me doy cuenta que es una tragedia, que es algo profundo. Es el desprecio del amor de un padre. ¿Qué puede pensar un padre que va al encuentro de un hijo con los brazos abiertos? De un hijo por el cual él ha hecho todo y le ha dado todo. Y cuando se acerca ese hijo, el hijo lo insulta, lo escupe en la cara y le vuelve las espaldas. Eso es el pecado, la ofensa al amor de un padre. Pero sobre todo, más que decirlo con palabras, lo podemos decir con imágenes. Con una sola imagen, y que esta sea la que quede en nuestra mente hoy. Y esa imagen es la del Señor crucificado. Esa es la consecuencia del pecado. Dios que se hizo hombre, y Dios que para librarnos del poder del demonio y de las consecuencias del pecado, quiso cargar sobre sus espaldas todos los pecados de los hombres. Quiso cargar sobre sus espaldas mis pecados y los llevó a la cruz. Él, que no tenía pecado, se hizo como responsable de todos nuestros pecados, de mis pecados, y los llevó a la cruz. Esa es la realidad y las consecuencias del pecado. Cristo clavado en la cruz con las manos y los pies atravesados por los clavos. Cristo con el cuerpo desgarrado por los azotes. Cristo coronado de espinas. Cristo con su cuerpo lleno de sangre, de barro, de sudor, de saliva. Esa es la consecuencia del pecado, de mi pecado. Y cada uno de nosotros, mirando el crucifijo, puede decir: Cristo está en la cruz por mi culpa, por mis pecados. Miremos un crucifijo y pensemos esto durante un rato, y nos vamos entonces a dar cuenta de que el pecado no es una tontería, de que es algo tremendo, de que es algo que tenemos que expulsar de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, y para terminar, el crucifijo tiene como dos enseñanzas. Cada uno de nosotros, mirando a Jesús crucificado, puede decir: Jesús está en la cruz por mí. ¿Y eso qué significa? Por mis pecados. Pero cada uno de nosotros, mirando a Jesús clavado en la cruz, puede decir también: Cristo está en la cruz por mí. ¿Y eso qué significa? Por mi amor. Porque me amó, está en la cruz. Porque me amó, quiso cargar mis pecados sobre sus espaldas. Porque me amó, quiso derramar hasta la última gota de sangre para limpiar con ella la inmundicia de mi alma. Porque me amó, quiso hacerse responsable por mis culpas y morir en la cruz, él inocente, para que yo vuelva a ser hijo de Dios, para que yo pueda entrar en el cielo, para abrirme las puertas del cielo. Que este sea entonces el pensamiento de hoy, y un pensamiento que nos acompaña a lo largo de nuestra vida cada vez que miramos el crucifijo. Ese Cristo doliente está en la cruz por mis pecados, pero al mismo tiempo ese Cristo doliente está en la cruz por mi amor. La cruz es como un espejo que refleja la iniquidad del pecado, la maldad del pecado, pero la cruz es como un espejo que refleja el amor infinito del corazón de Dios, que perdona el pecado, la misericordia de Dios.